Miguel Lisanti, médico alergista, que nos va a hablar acerca de las vacunas COVID que se van a hacer en la Argentina y qué tener en cuenta. Así que, buen día, Miguel. Buen día, Ángel Basile, ¿cómo está? Pero muy bien. ¿Me conoces entonces? Mira, me llamaron por teléfono y me dicen, vas a hablar con Ángel Basile, así que nos conocemos de ahí. Ah, bueno. No, entre otras, firar frío, la espalda se me congeló. En tos seca. ¿Dónde me conocerá el chabón ese? Dijiste vos, a las 8:30 de la mañana. Mamadera. ¿Qué sabrá de mí? Te juro que no te debo plata. Bueno, me he puesto colorado incluso, mirá lo que te digo. Bueno, Miguel, vamos a hacernos los serios un minutito. Meta, dale. Y contanos un poquito esto que explotó ayer en las redes, en los medios de comunicación, que fue el anuncio, ayer, digo, el miércoles, fue el anuncio del presidente Alberto Fernández que se va a fabricar las vacunas en un acuerdo entre Oxford y AstraZeneca se van a empezar a producir en la Argentina. Sí, este tema ha estado en las últimas 48 horas sobre el tapete y yo también me he tenido que poner al tanto acerca de todo esto porque hay mil versiones, mil opiniones, están los terraplanistas, los antivacunas, los antialbertistas, los albertistas, bueno, y los que no creen en el COVID, aquellos que quieren salir de la calle a infectarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil opiniones, mil verdades que no existen y mil posverdades que tampoco existen. Yo tal vez te puedo dar mi humilde opinión, mi sencilla opinión acerca de lo que concluyo pensando, ¿no? Uh-huh. Primero, la vacuna viene de vaca, porque los primeros estudios, por allá por hace un par de siglos, se hicieron sobre vacunas con viruela, entonces de ahí viene el nombre vacuna. La historia de la humanidad ha ido mejorando en virtud de la inmunización que se hizo oportunamente. No había demasiadas normas al principio para la inmunización y las mismas se fueron estableciendo con la evolución de las enfermedades que iban apareciendo. Varias pandemias han aparecido, epidemias, pandemia 1, la gripe española, mal llamada gripe española, porque fueron ellos los que fue originaria de Estados Unidos, pero se guardaba silencio post Primera Guerra, entonces España decidió confesar cuántos millones de muertos tenía y se murieron entre 50 y 100 millones de personas. Entonces hay que estar atento frente a esas cifras, que en la historia, por ahora, lo único que hemos modernizado es establecer alertas como la que estableció la Argentina, y eso hace que hayamos tenido diferencia con los amigos del amigo José Reposera, como fue Chile, Brasil y Estados Unidos. Hablando del hemisferio norte y países del hemisferio sur, nosotros, a pesar de estar en un brote en este momento importante, porque es lo que se espera que ocurran con los virus, este pequeño brote se está produciendo en nuestro país. El tiempo es lo que se juzga acerca de las vacunas y es lo que están discutiendo muchos de esos sujetos. Pero muchos de los que discuten también son los que andan queriendo salir a la calle a manifestarse, a infectarse y una serie de cosas. Los que quieren salir a infectarse debieran tener en cuenta de que después van a ir a ver a su padre, que es un adulto mayor, o a su abuela, que es una adulta mayor, y debieran tener en cuenta también ellos mismos que hay en estudio secuelas producidas por el virus, secuelas que pueden ser de origen incluso neurológico. El virus produce disgusia, o sea, alteración del gusto, alteración de la olfacción, y eso de por sí está hablando per se de una alteración neurológica. Entonces, si hay una llegada al sistema nervioso central del virus, ¿puede dejar secuelas? Sí. ¿Se habla de secuelas cardiológicas? Sí. ¿Se habla de secuelas pulmonares? Sí. ¿Se habla de fibrosis pulmonar postviral, o sea, después de la infección por el corona? Sí, señora. Hasta ahora no hay demasiada evidencia porque no hay demasiado tiempo de producción del virus. Conocemos el virus este desde el mes de diciembre en Wuhan, y después en el mes de marzo se empezó a expandir por Italia, España, Francia, y luego Estados Unidos y llegó hasta el sur. Entonces no hay demasiado conocimiento en escasos meses, los trabajos de investigación. Y lo mismo pasa con las vacunas. Entonces, aparecen los rusos con una vacuna, aparece la vacuna de Pfizer, aparece la vacuna que se está probando en el país y que va a fabricar, ayer dijo el ministro de Salud de la Nación, que vamos a fabricar entre 150 y 200 millones de dosis para proveer a toda Latinoamérica. Y eso es porque nuestro país tiene el antecedente. A mí me tocó, o tuve un tiempo donde hice trabajos de investigación para la Administración Federal de Drogas y la Comunidad Europea. Entonces, conocí los trabajos de investigación porque estuve dentro de esos trabajos de investigación. Esos trabajos de investigación piden, por ejemplo, tienen distintas fases, pueden llevar de 4 a 10 años. ¿Tenemos tiempo para esperar 4 a 10 años? Lo más probable es que si esperamos 4 a 10 años y comparamos con la pandemia del 18, el virus ya se haya resuelto solo. Digamos, resuelto solo porque puede haber mutado o pueda causar 100 millones de muertes o la pérdida del 30% de la población de la China como produjo la pandemia del 18. Ergo, nos estaríamos inclinando a ponernos la vacuna, la mayor parte de ellos, salvo los antivacunas. Con respecto a ellos, se habla de que no quieren ponerse la vacuna porque en el año 1988 se publicó un trabajo con la vacuna triple viral, aquella que tiene el sarampión, papera, rubiola, donde decía que la vacuna tenía timerosal es el mertiolate es un antiséptico que atenúa el virus. Todas las vacunas que vienen van a venir con algo que atenúa el virus, porque es un virus. El virus puede estar muerto, puede estar atenuado o puede estar vivo el virus. Pongamos las tres opciones. Entonces, lo que se necesita es, para mayor seguridad, mayor tiempo. Entonces, Rusia ha acortado los tiempos para fabricar su vacuna. Los demás vienen fabricándolo con mayor seguridad. Yo estuve en Nueva York en marzo, de mediados de marzo, me repatriaron y llegué afortunadamente sano y salvo aquí, pero en ese momento allí estaban publicando ofertas de, pagaban $4,700 a cada sujeto que fuese voluntario para la aplicación de la vacuna en los trabajos de investigación ya en el mes de marzo. Entonces, las distintas fases, para hacerlo sencillo, serían decenas de pacientes y se mide el resultado, centenares de pacientes y se mide el resultado en animalitos, que pueden ser ratas, monos, pasaje al ser humano. En el ser humano pedimos 1,000, 10,000 o 100,000 ser humanos para que los organismos que encargados de aprobar las vacunas, porque ahora todo lo que se somete a investigación debe ser aprobado por organismos oficiales. En nuestro país es la Administración Nacional de Drogas, Medicamentos, se llama ANMAT, es esa que prohíbe de vez en cuando algún aceite de oliva o alguna otra cosa que sea comestible y que aparece publicado en los periódicos. Uh-huh. Entonces ese sitio es muy serio, trabajan con ex investigadores del CONICET y yo he tenido la oportunidad de hacer cursos allí y puedo dar fe de lo que allí sucede. En este momento las vacunas que van a salir al mercado probablemente no tengan el tiempo suficiente de prueba, pero el mercado necesita de los trabajadores. Los trabajadores son el proletario que debe fabricar para las fábricas o que en este momento anda estibando mercadería para un supermercado que sabemos que ha tenido un grupo de infectados. Entonces, se limpia, se desinfecta y se pone la gente a trabajar adentro y se hace un registro epidemiológico. La pregunta sería, ¿quién se pondría la vacuna? La mayor parte de las personas con las que uno tiene contacto van a salir a colocársela. Sin duda que el mayor registro de afecciones es lo que se reporta posteriormente. Soluciones, vacunas, como la H1N1, se han reportado hasta 3, 4 años después efectos colaterales de las mismas, y bueno, es lo que sucede normalmente con algo nuevo y con algo que en estas circunstancias significa una emergencia y tal vez estaríamos salvando mucho más vidas que los efectos colaterales que los mismos vacunas podrían producir. Ajá, muy interesante lo que acabas de decir y esto de la necesidad urgente de las naciones, de los pueblos, pero sobre todo de las empresas, de que esto se haga rápido. Por eso también se han acelerado los procesos, ¿no es cierto? Porque los principales afectados, económicamente hablando, son los empresarios, pero por ahí no se tiene en cuenta que los riesgos que se corren por acelerar los procesos, ¿no es cierto? Claro, creo que cuando aquí se impuso la cuarentena, el mes de marzo, que cerraron el 17 de marzo, cerraron las fronteras del país, salvo para aquellas que llegaban por vía Brasil, que estuvo conectado durante un tiempo para recepción y las repatriaciones. En ese momento se dijo que era una cuarentena apresurada, pero sí, estábamos llamando a cuarentena con 30 grados de temperatura a mediados de marzo, pero las diferencias entre el llamado presuroso a la cuarentena era comparada, podemos compararlo después con lo que pasó en Chile, en Brasil y en Estados Unidos, como dije anteriormente, que no cerraron inmediatamente sus fronteras y aún no las cierra. Estados Unidos no termina de cerrar sus fronteras, recibe gente para alimentar los hoteles, y etcétera, pero tuvimos menos casos aquí. Y en este caso, en esta circunstancia, en ese momento, perdón, era mercado o salud. Exacto, ¿cuidábamos el mercado o cuidábamos a las personas? Y las personas son las que trabajan para el mercado, las proveedoras de mano de obra para el mercado, y son las consumidoras de ese mercado también. Sé que hay que hacer un balance, pero siempre estaré de acuerdo con mi profesión de médico de respetar a aquellos que priorizan la salud de las personas y la salud de los niños y la salud de los adultos mayores. Entonces, ergo, en estas circunstancias también hay que salir a proteger a esa gente. Y se va a proteger con elementos. La cuarentena era segura, no nos otorgaba un nivel de certeza, por eso avance, retroceso, desfase. En estas circunstancias, ¿hay seguridad absoluta? No hay seguridad absoluta con la aplicación de la vacuna, sin ningún lugar a duda. Pero sucede de que va a haber va a estar a la venta seguramente, el precio es $3 a $5, todo el mundo pensó que iba a costar una fortuna. Sí, 19 se estaba hablando. Esto va a valer menos que un kilo de asado aproximadamente, si el precio es nuevo, porque usted en su arranque habló de comida, tortita raspada y asado, no sé por qué se vino el fin de semana, pero que una vacuna pueda costar alrededor de un kilo y medio de asado, bueno, estamos hablando bien de que las cosas estarían haciendo de algún modo bien, y este es un país que acostumbrado en los gobiernos anteriores al del expresidente Macri, se cuidó a la población, estimulando la investigación, y hubo un calendario con 20 vacunas, entre las cuales se había incorporado la vacuna contra el HPV. Bueno, te agradecemos tremendamente la comunicación, viste lo que es esto, hay un tic-tac que me está golpeando la nuca ahora. Como siempre. Y como todo, viste, como en todos lados, en cualquier lado, en el trabajo, acá, en la vida misma. El tiempo tirano, el más grande de todos los tiranos. Así que, Miguel, te agradezco tremendamente, ha sido muy claro, muy, muy claro y muy pedagógico en la forma en que nos has contado, y ojalá que podamos comunicarnos con vos para seguir informándonos con respecto a todo lo que está ocurriendo con la vacuna y este cobicho que no nos deja juntarnos a comer un asado. Te mando un abrazo gigante, buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta la próxima, cuidarse. Muchas gracias.